qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Revelan la primera imagen de Amor sin barreras a cargo de Steven Spielberg. En este vistazo, estamos ante lo que serán los rostros de las dos bandas rivales que protagonizan el filme. Del lado izquierdo se encuentran los miembros de los Jets, mientras que del derecho podemos ver a los Sharks, la pandilla de origen puertorriqueño, además de los estelares Ansel Elgort y Rachel Segal, que darán vida a Tony y María respectivamente. La cinta es una adaptación del musical que debutó en 1957 y explorará de nueva cuenta la clásica historia de Romeo y Julieta. Tiene previsto su estreno para el 18 de diciembre de 2020. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.